Universitario, Mosh Radio, tu voz en el barrio. Bienvenidos a un viaje de dos horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Hola, hola, hola, ¿cómo les va? Estamos acá una vez más en Paladar Negro con el amigo Robert, tomando unos mates, debatiendo. Aprendiendo. Sí, la preproducción. Qué manera de aprender haciendo este programa, amigo. Todo el tiempo, es verdad. Refrescar conceptos. Generalmente y también somos curiosos, porque somos gente curiosa. Eso sí. Pero esto como que te incentiva más la curiosidad. Una cosa lleva a la otra y a otra y a otra. Y no parás nunca. Y me encanta. Es algo cultural o algo militante. O todo tiene que ver con todo. Me encanta. Y sé que a vos también. ¿Cómo has estado, amigo? Pará que me tengo un mate. Y nada, peleando, este es uno de los peores años a nivel económico. No sé cómo vamos a llegar a fin de año, pero bueno, la venimos piloteando. Es la pregunta del millón, ¿no? Totalmente. Ya a mitad del año pasado yo arranqué ya una crisis terminal. Y bueno, y voy ahí renegociando deudas, ¿viste? Todo el tiempo pagando, ¿cómo se dice? Tapando agujeros por todos lados, ya no das abasto. Y eso, bueno... Esto posiblemente, no es posiblemente, sino que una válvula de escape sería este programa, por ejemplo. Porque si no, ¿cómo haces? ¿Viste? Estás todo el tiempo tensionado. Es una de las válvulas. Totalmente. Más las movidas que suelo asistir los fines de semana. Más la birra, más en las flores. Sí, no, depende, ¿eh? Porque a veces no hay para eso. Es verdad. Igualmente, el otro día lo hablaba con alguien muy cercano, muy amado. Como que, en realidad... A muy poca gente le va bien, justamente a la gente que nos está recagando le va bien. Al resto siempre, entonces, el común de la gente. Sí, lo doloroso es que ese resto está dividido y quiere que siga esta mierda, por ejemplo. Entonces eso es lo que no lo voy a entender. ¿Te parece cierto eso? O es, no sé, yo veo como que la mayoría de la gente ya aquí no, por ejemplo, nada. Más allá de que yo no soy redondo ni nada, pero por ejemplo... escuché que el indio dijo, yo no puedo entender a una persona que hoy viene y te dice, y la verdad que yo no sé a quién votar, ¿viste? Entonces es como que no entendiste nada, no es que te tenés que hacer peronista y nada, sino que evaluás... No, aparte, solamente mirate vos y mirá tu vida y ya está, o sea, decidí a partir de eso, yo no entiendo, hay gente que es como que no, prefiere... No dar el brazo a torcer. Sí, totalmente. Que hacer lo correcto para él mismo. Claro, para tus propios intereses. Claro. Pensá un poco en vos, pero no a nivel individualista, sino que el común de la gente, ¿no? Es verdad. Hay mucho individualismo, pero igual creo que ya la mayoría, quiero creer, que ya se rescató. Yo no lo veo tan así, pero más allá de eso, por ejemplo... Estoy siendo muy inocente, ¿no? Sí, no, qué sé yo, no sé, vos no estás saliendo mucho de tu casa, ¿no? Pero bueno, la cosa está polarizada y yo hay cosas que no entiendo, ¿viste? Pero suponte que vos estabas enojado, que no sé por qué tenés que enojarte, por cadenas nacionales o no sé, por cualquier... por boludeces. Sí. Pero ahora no hay cadenas, pero te estás muriendo de hambre, o sea, viva la cadena nacional, ¿entendés? Claro. O sea, ¿qué carajo me importa la cadena nacional o la soberbia de alguien? Lo que pasa es que en ese momento se veía como algo terrible para esas personas. Fogoneado por los medios, obviamente, claro, ¿no? Pero esas personas también vivieron estos 4 años, no es que se fueron a vivir a Disney y están hablando desde allá. Claro, pero viste que el odio enceguece, o sea, ¿cómo vos reconoces un error cuando vos lo cometiste? No vas a decir nunca. Por eso te digo, es preferible seguir en la tuya que dar el brazo a torcer de que te equivocaste y de que vivís equivocada. Sí, a veces hay que, no digo de pedir perdón, pero... No sé, fíjate, no quiero caer en abrir tu heladera, decir esas cosas, pero más allá de eso, si a vos te estás yendo como el orto hace 4 años, no sé si hay mucho para hablar y tardar de convencerte, no sé, viste, no sé. Bueno, eso. ¿A quién vas a votar, Robert, esta pregunta? No, nada, yo no soy optimista con esta sociedad, nunca lo fui, ni cuando estuvimos, no estábamos en Disney, como muchos dicen... Pero estábamos relativamente bien, digamos, y se podía pilotear la cosa. Sí. Había precios estables y un montón de cosas. Podíamos irnos de vacaciones, un montón de cosas, comer asado. Bueno, no quiero caer en eso. Pero ¿qué es lo que no entienden las personas? Yo sé que, bueno, no sé, es muy difícil, no sé. Creo que está todo resumido en eso que dijiste recién. El odio enceguece. Y es así en todo. Es así en todo, en ¿eh? En todo. Sí. A nivel familiar mundial, también. Mundial, o sea, sí. A nivel humano, es así. El odio enceguece. Para cortar un poco esta mala onda, les quiero recordar a la gente del otro lado que está pasando estamos la misma. Estamos en veda, loco. ¿Qué está onda? Pasando la misma que nosotros. Que además de escucharnos, como lo están haciendo por Mosh Radio, la página, se pueden bajar la aplicación del Google Play Store o mismo de la página también. Y recordarles que también estamos sonando en San Luis. A partir de la semana pasada estamos todos los miércoles a partir de las 21 en radioreguesselecta.com.ar. Bueno, nuestra principal oyente, que es nuestra principal detractora también, resulta que justo cuando ella no escucha el programa, acá estuvo Plan Z, que la rompió zarpado. Y bueno, si hoy yo le mando un hip hopero, un danjolero, querida, te para este programa anterior, yo no tengo la culpa. Robert, no somos un porro, no podemos alegrarle la vida a todos. Totalmente. ¿Entendés? Es así. Y también seguimos en la ronda, que este martes lo escuché. Mucha repercusión acordé, con Plan Z. Me acordé. Los martes a las 10, de 10 a 12 de la noche, estamos por radiolaronda.com. Y dijiste que se escucha mejor, dijiste, ¿no? Se escucha mejor, hicieron una actualización. A mí me parece que Natalia estuvo moviendo las perillas. Mirá. Así que estuvo bueno, repitieron el programa de Candy, que en un rato va a estar hablando con nosotros por una fecha que se viene mañana. Y igual ahora es Debra, ¿no? Ella dice. Ahora es Debra. Para mí es Candy. Debra. Y para mí va a ser siempre Candy. Pasa que es muy difícil disociar eso, el tema del nombre, cuando ya tenés una persona. Sí, es como que vos mañana ya no seas más mamá. O sea, Prince. Todo el mundo le sigue diciendo Prince. El chabón murió. Prince. Va a ser siempre Prince. Sí, más allá de que tenía otro nombre cuando nació y después se puso, no me acuerdo qué nombre se había puesto. Bueno, hay que ver cómo surgió él al éxito, digamos. Con ese nombre ya le queda, ¿no? Es que si la rompes con un nombre... Igual sí, qué sé yo. Esto es más rapero también. Es como... De la cultura rapera sí, es así. Sí, uno va mutando como, AK, Gutan Clan, por ejemplo, implementaron eso de tener 80 alias. Y lo está iban, bueno. Y era como... Los chabones flasheaban mucho con el cómic. Y con los personajes así tipo samurai cómic. Sí. Entonces, según el disco, según el tema, los personajes iban cambiando. Pero anteriormente a eso ya la habían pegado y ya Method Man era Method Man. Algo retrucho, que no sé cómo lo vas a tomar vos. Después eso se copió acá. Y acá también todo el mundo empezó a llamarse, no sé... ¿80 nombres? No, cosas con esa oriental. Ah. ¿Viste? ¿Te acordás? Sí. En un momento bueno, todo el mundo se las ponía... Las influencias. Bueno, sí. Hay muchos ya o si muchos... Vas, claro, si vas a copiar también. Sí, obvio. Es así, las influencias. Pero bueno, eso está bueno porque quiere decir que sos parte también de una cultura, qué sé yo. Después, si sos una copia 100% del tipo ese que escuchaste, me parece... Si copias lo bueno, no sé, está bueno. Hablando de lo bueno, me diste el pie, amigo, para empezar la noche de hoy con un temita. Es un clásico, lo pasé miles de veces de fondo... Creo que casi todas sus versiones tienen muchas últimamente versiones. Últimamente lo venís haciendo. Estás poniendo los temas que eran cortinas, ¿no? No, es como que busco otras versiones también. Ah. Por ejemplo, este tema, Take Five, puse una versión de Tito Puente, una versión ska, la versión original de Dave Brubeck, que en realidad el tema era de Paul Desmond, pero bueno, lo grabaron con el cuarteto de Dave Brubeck. Así que es como muy famoso este tema. Pero esta versión no la puse nunca y es cantada, porque la versión original en realidad es todo instrumental. Esta versión es justamente de Dave Brubeck, pero con Carmen Manrey. Y esto es Take Five. Won't you stop and take a little time out with me? Just take five. Stop your busy day and take the time out to see I'm alive. Though I'm going out of my way just so I can pass by each day, not a single word do we say. It's a pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet when your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's alright. Just take five, just take five.

Estás escuchando Paladar Negro. Estamos re colgados. Empezó la cortina y seguíamos chamullando. Amigo, lo que escuchamos recién, que no le prestamos nada atención, pero era un temazo, te lo puedo asegurar, era el gran Tito Puente, Rancancán. Para las personas que me están mensajeando o algo, estoy sin celular, así que lamentablemente... Estamos en el horno, gente. Por eso hace semanas... Malungo está entrando en shock porque no tiene celular. Hace semanas que no subo nada. Ya le está, me decían, está picando el cuerpo. No, no, está me decían, con abstinencia. ¿Estás enfermo, internado o algo? ¿Estás vivo? Te sacaron el celular y no podés... Es loquísimo. ¿Estás eso? ¿Estás con chaleco de fuerza? Yo estuve el año pasado, creo, unos 6 días sin celular y era como que había fallecido. Sí, desaparecida, sí. O sea, desaparecida, pero no, sino que te secuestraron. Claro, es claro. Es lo que flashea a la gente también, ¿viste? Es rarísimo. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Eso también habla mal de nosotros por tanta exposición nuestra, ¿no? Porque cuando no aportás una fotito o algo, ya algo está pasando, ¿viste? Sí. Puede ser. Igual... Según el grado de posición que tenga. Vos, por ejemplo, subís, vas a cualquier lado y subís. Estás como para estar de incógnito. Subís fotos de todo. Pero... Por eso la gente se extraña cuando no te encuentra. Claro, todo. Porque todo fin de semana pasan cosas. Horrible esa frase. Y yo estoy en movidas y voy subiendo. ¿Sabés todo lo que tengo que no pude subir? Cosa que me pasaron adrenalina con que razón viví. Te explota el celular. No, no, no, bueno. Che, te quería decir, lamentablemente... ¿Estamos en ¿no? la rotation de Malungo sí. o algo me querías saber? No, antes te quería recordar ahí a una señora que acaba de morir, una escritora, ¿no? Sí. Toni Morrison, no sé si la conocen. Yo vendí algunos libros de ella, ¿eh? Sí, nunca leí un libro de ella. La canción de Salomón, entre otros. Tengo otros títulos que ahora no recuerdo que también se vendían en su momento. Y en realidad yo no sabía que tenía tanta edad. Flashé que era un poco más joven. Sí sé que los libros de ella se venden mucho. Porque obviamente trata toda esta temática del racismo, la cuestión social. Ella es afroamericana. Y fue la primera afroamericana en ganar un premio Nobel de literatura. Y había ganado también otro premio Pulitzer también, que no cualquiera lo gana. Bueno, eso con los premios, viste que nosotros tenemos una cuestión. En este caso me parece merecido. Pero, qué sé yo, también hay... ¿Cómo que tenemos una cuestión? No entendí. Nosotros tenemos varias cuestiones con los premios. ¿Te acordás cuando alguien gana algún premio? Como dijimos, no sé, el premio que ganó Obama, por ejemplo, la verdad, de la paz. ¿Te entendés? Sí, es ridículo. Bueno, así hay un montón de es cosas. Es que el Nobel, ¿entendés? Son unos chabones. ¿Quién lo da ese premio? Claro, ¿viste? Pero en este caso me parece, como festejamos en su momento Spike Lee, ¿te acordás que había...? Cuando ganó el Oscar, sí. Bueno, ahí como que, bueno, estamos de acuerdo, pero... Es un logro para alguien que decís, no, a esta persona no se lo van a dar... Puede ser que sea un mimo o puede ser, che, te damos este premio chiquitito y dejate romper las pelotas. ¿Viste? Para mí va más por ese lado, pero bueno, el reconocimiento de la otra gente que no da el Nobel también está, así que... Y bueno, entonces, desde ya que obviamente si yo me dedico a esta temática en cuanto a los libros de cultura afro y todo lo que tiene que ver con eso, recordarla hoy, en algún momento estaría bueno dedicarle como un programa, una sección a ella, ¿no? Lamentablemente nos sorprendió su muerte, no sabía de su actualidad, pero bueno, queríamos hacer un recuerdo para esta persona que ya está ahí en la gloria, ¿no? Rest in power. Otra cosa, sí. Estuve en la semana, viste que yo también, como soy old school, me vivo comprando CDs, ¿no? Que están de modé. Alto CD pegaste, ¿eh? Y le quiero agradecer mucho a Tony y a Leo, que son del Kiosquito Musical. Búsquenlo por ahí, el Kiosquito, en las redes. Son mis dealers musicales. Son dealers musicales míos. ¿Y qué estuviste haciendo este fin de semana? ¿En qué anduviste? ¿Cuál fue la rotation de Malungo? No sé, arrancó... ¿Acá? Sí, no, pero el viernes tenía pensado salir, ¿viste? Pero después sufrí ahí un hecho lamentable que me tiró para abajo y me quedé en mi casa. Y después recuperé fuerzas todo el sábado y dije, me voy a distraer un poco la cabeza y me voy a ir para acá, ¿no? Viniste al barrio. Vine acá. ¿Y qué hubo acá? Hubo una fiesta organizada por, creo que Lazo, los chicos de Lazo. Ah, ¿sabes qué? Había visto que hacen radio acá, ¿viste? Lo que siempre comentamos, que si llegamos a hacer la fiesta esa, que ya estaba pactada hacerla. Sí. Hicieron radio acá al fondo los chicos. Radio abierta. Sí. Bien, me gusta. Yo, si, para nosotros no estoy de acuerdo que hagamos. ¿Por qué? Porque no, me parece que nosotros dos no podemos ir a sentarnos ahí a hacer un programa o algo. ¿Por qué sentarse? Porque ellos dos estaban sentados en una mesa al fondo. No sé, yo no lo haría, lo pensé de otra forma, pero bueno, eso lo hablamos, claro, off the record. Bueno, vi a Culture Chan y Dieguito hizo su debut ahí tirando las pistas, que él se hace llamar DJ Mil Raya. Ahora está ahí prendido. Lo bauticé yo, que conste. Bueno, arrancó tarde la cosa, pero bueno, me asombré tanto también la cantidad de gente. Explotó el lugar acá, bien, nunca lo había visto así, se puso mal. Había feria al fondo, también vendían remeras, libros también vendían. No de nosotros cuando estemos, obviamente que va a ser más temático. Pero bueno, había también remeras, libros, estaban tatuando ahí en vivo a la gente. La verdad que una removida. Y lo que sí me asombró de la noche, más allá de Culture, que es mi polla, que ahí estamos haciendo una movida para que salga su disco, que eso también lo vamos a comentar en algún otro momento. Los chicos de Villa Jardín, que te comenté, haciendo hip hop, te mandé un videito. Pendejos, porque yo, comparado conmigo, yo no puedo creer que todo eso esté sucediendo en mi ex barrio donde me crié, que llegó al final tarde, pero seguro. Me parece que ahora. Y a mí me gustó lo que hicieron. Y copó, sí. Está en todos lados. Y la gente se copó. Me gustó los videos que mientras ellos tocaban, iban pasando unos videos impresionantes. Que yo te dije que me hacía acordar mucho a Racionais los videos, ¿no? Porque era muy denso, la historia muy oscura, pero me encantó. Buenísimo. ¿Y qué más? No, no, el domingo obviamente no salí, pero sí arranqué esta semana. El martes fui a una movida en la ESMA, ex ESMA, ese es ex centro clandestino de detención y exterminio, donde hubo una muestra. Está todavía. Sí, interesantísima. Después, la tengo para comentarla en la agenda. Bueno, África en nosotros, que justamente también voy a estar formando parte del sábado y voy a estar ahí con el puesto. Bien, también. Genial. Y vamos con un poquito de también reggae y con reggae de acá. Y reggae nuevo. En realidad es como una versión de un tema, sí, pero con un grosso que estuvo acá dando. No sé si está acá todavía Culture Brown. No, ¿no? No está acá. Se fue, sí, pero se estuvo fue un tiempo largo. Sí, largo. Estuvo acá, hizo mucha conecta con mucha gente, incluida este grupo que está zarpadísimo, es Madacali. Vamos a escuchar Baga Coli. Hola, queridos amigos de Paladar Negro, ¿cómo están? Mi nombre es Selva de Madacali y les quiero compartir esta nueva versión de nuestro tema que se llama Mandala en combinación con Culture Brown, Baga Coli. Espero que lo disfruten. 777 Producciones, La Poda Records, NDN Studios. Muchas gracias a todos. Gracias por el aguante y que siga sonando la música negra. Abrazo grande. The healing of the nation. Hey! Selassie. Nobody criticize me. Size me, say nobody criticize me. Right. What's up, I'm good to me, yeah. Me, what's up, I'm good to me, yeah. Me, what's up, I'm good to me, yeah. Argentina, the good land spread. What's up, I'm good to me, yeah. Sitting good to me, yeah, lad. Me want something good to me, yeah. Argentina, the good love spread. Banana. Ask me the lighter and pass me the matches. Fire a fi burn inna the lane and the patches. Now me burn the ganja spliff and dust off the ashes. Hey Babylon, whoa again. Ask me the lighter and pass me the matches. Fire off the bone in the lane and the patches. Yo, me burn the ganja spliff and dust off the ashes. Hey Babylon, whoa, yes, yes. Tell Babylon, don't tell pagans. Say ya full time, don't be damn realize it. I love the marijuana, so the fire make my light in the day, or even in the night. Okay then, give me something now, do nothing wrong. And some a burn chalice and some a burn bang. And in the wrist like the ganja so strong. And the good ganja give me meditation. Tell the police I no lock up no one. And tell the police I feel leg on my hand. And nobody touch me, me say no Babylon. Tell the police I no lock up no one. And what's up, I'm good for me head. What's up, I'm good for me head. She wants something good for me, yeah. Argentina, the good land spread of one and I. Something good for me, yeah. Something good for me, yeah. Something good for me, yeah. And now pass me the lighter and pass me the matches. Fire a fi burn inna the lane and the pashes. Now me burn the ganja spliff and dust off the ashes. Hey Babylon, pass me the lighter and pass me the matches. Fire a fi burn inna the lane and the pashes. Now me burn the ganja spliff and dust off the ashes. Hey Babylon, whoa. Something good for me, yeah. Something good for me, yeah. Lord, something good for me, yeah. Celestia. Fire a fi burn inna the lane and the pashes. Yo me burn the ganja cliff and dust off the ashes. Fire a fi burn inna the lane and the pashes. Yo me burn the ganja cliff and dust off the ashes. Yeah man, straight up you know. This is where my destiny really keeps the last, yeah. La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Bueno, estamos de nuevo acá en el aire de Paladar Negro. Estamos con la agenda. Robert, ¿hay bastante para hablar o de qué hablar? Sí, yo a raíz de que me quedé sin celu, ahí tenía cargada hasta... Tengo propias fechas donde voy a estar yo, pero no puedo decir no la sabemos dirección. Dónde, o así sea, que... No, sé que el viernes voy a estar en el Abasto antes de la fiesta de Underbeat, de artillería. Desde las 7 de la tarde voy a estar en la calle Gallo. No sé al cuánto hay en el Abasto, que bueno, no puedo fijarme eso. ¿Tenemos alguien en línea? No, no está conectado. Bueno, vamos a hablar un poco de... Tenemos... El viernes está Flexatons, que nos invitaron, pero no muchas vamos a gracias, poder ir. No podemos ir. Flexatons y la Jazz Mambo tienen un nuevo danzón afrolatino en el Padilla, Avenida Mex, 1060. Nunca fui, está bueno, dicen, ¿no? El lugar. Sí, es grande, aparentemente. A partir de las 10 de la noche. Después también tenemos a la gente de Yambeque. Presentan Tiahuanaco, así se llama, una edición conmemorativa a los pueblos originarios con muestra fotográfica a cargo de Laura Susini y en vivo Maña Brava y la amiga DJ La Candela Viva en el Emergente, Gallo 333 ahí en el Abasto, a la medianoche. También había un ciclo Calacuta, República con Nancla, música afro-latinoamericana y afrobeat y malinquera, que es un grupo femenino de percusión tradicional africana muy zarpado. Esto es en Vuela el Pez, Avenida Córdoba, 4379. El viernes tenemos también Artillería Underbeat, que la estuvimos publicitando hace ya varias semanas. Es una movida que está haciendo Don Diego y Charlie de 3D. ¿No es así, amigo? Sí, así es. Y yo también, ¿no? Y vos también, obviamente. Y una persona, Sergio de Angelito Producciones también. Somos cuatro en realidad los asociados ahí de esa movida. ¿Y este cuál es? ¿Qué número es? El 3. El 3, capítulo 3 de Artillería Underbeat, que es Sound System básicamente, con un residente que es justamente Don Diego. Y en esta ocasión va a estar Debra. Que estamos tratando de comunicarnos con ella. ¡Debra! Estás ahí. Atendé el teléfono. Dicen que... se corta o suena dos veces y... Bueno, se... capaz que más adelante vamos a hablar con ella. Vemos. La entrada es gratis. Va sí. A haber open mic. Voy a estar pasando música yo. Esto es en Guevara Bar, Humberto Primo, 463 San Telmo, el barrio bonito. Del tambor. Sí. El a partir de las 11. Sí, el lugar es chiquito, pero va rotando la gente, se desagota y entra gente, mucho turismo. Y nada, está bueno. La verdad que yo cuando fui el segundo, porque el primero no pude ir, más allá de que estaba en la organización. Pero el segundo, cuando fui, yo pensé que iba para atrás la fecha, porque encima era al otro día el Día del Amigo, y como que no había gente en la calle, pero de golpe explotó el lugar, se repuso zarpado, más allá de que es chico, pero bueno, nada, es gratis, así que aprovechen para ver a una gran artista como Candy Fuego o Debra en este caso. Para mí es alguien como de calidad, es un show, una pequeña dosis de lo que después van a ver en la fiesta de Paladar Negro, ¿no? Sí, va a estar bueno, va a estar bueno, y también es un buen adelanto justamente para eso, y va a estar recorriendo su carrera que tiene hace ya creo que más de 10 años, con todas sus etapas hacia sí. llegar ahora, que está presentando material nuevo. Estaría bueno que vuelva un día al programa, ¿no? Obviamente, obviamente que va a volver. También el sábado hay una movida que me parece que es esta la que decís vos, Robert. Negra, negra, negra soy, ¿es esa? Claro, va a haber un montón de, digamos, de, no sé decirle capítulo, varias actividades dentro de un mismo ciclo. El ciclo es ahí en la ex ESMA, Avenida Libertador, como es que se, la, me olvido siempre la, la altura. Ah, sí, el Conti. Es 81-51. 81-51, así que... Igual hay una muestra que está desde el 6 al 23 de agosto, pueden ir en el Archivo Nacional de la Memoria, y va a haber varias actividades, justamente va a haber obra de teatro, van a danzar, de todo, y yo voy a estar ahí con Malungo Libros también, fui convocado, lo cual agradezco que la organización me haya llamado, bueno, se van a encontrar con varias actividades, todo tiene que ver con la cultura afro y la africanidad, y lo afroargentino y lo afroamericano, obviamente. Esto es... una actividad, performance, debate, así está, está sí, anunciado, sí, sí. Por el Día de la Mujer, como decís vos. Claro, sí. Va a haber una intervención artística de Agrupación Cultural San Martín de Porres, así se llama. Círculo de conversación, que van a estar hablando... Eso lo de San Martín de Porres me parece que es una cuestión también afroperuano. Que justamente ideal porque me acaba de llegar un cargamento de libros con la temática afroperuana que, bueno, vamos a estar dándole mucho hincapié. El sábado van a poder encontrar mucho material afroperuano ahí en la ex ESMA. También tenemos esta muestra que dijiste recién, Robert, que es hasta el 23 de agosto. ¿Cómo se llama la muestra? Se llama Ancestralidad África en Nosotros. Exposición de máscaras, la colección Barreiro del Museo Argentino de Arte Afroamericano. Va a haber un montón de artistas, una performance de la poeta, escritora y activista afrocostarricense Shirley Campbell. La vi, le escuché cómo leía su, y la vi también ahí, leía sus poemas. Impresionante, zarpado. La verdad. Sí, quiero conseguir los libros de ella ya. Y vamos a ver si le hacemos una nota para la revista. Me encantaría, también. Me encantaría eso. Obviamente... que estaría bueno que venga, pero bueno, tenemos esta opción de llamar, así que vamos a estar hablando con ella. Y ahora me parece que estamos con alguien al aire. ¿Estás ahí, Debra? Acá estoy presente, mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo va, bella? ¿Todo bien? Bien, excelente. Ya se pasó a mí, pasó la garganta, quedate un poco de todo. No, hay que cuidarse. Reservate para mañana, ¿es? Sí. Totalmente. ¿Cómo estás, Malu? ¿Todo bien? Estás tapadita, ¿no? Estás tapada, ¿no? Ay, no, creo que no, pero bueno, se tenía que dar así la cosa. Contanos un poco de qué se va a tratar el show de mañana en Artillería Underbeat. Y mirá, me pareció re una idea armar como un show que sea totalmente inclusivo, porque bueno, ya que es un panorama bastante fuerte, ¿no? Artillería Underbeat. Armé dentro de lo que es el show un recorrido bastante bastante completo de lo que es mi trayectoria, con temas del primer disco, algunos singles, temas de trap, más lo que estoy haciendo ahora también, lo nuevo. Entonces nada, va a estar súper, súper urbano, súper pegado, bien al top, como siempre. Buenísimo. Ajá. Me encanta y voy a estar ahí metiendo, metiendo el play. Ah, por sí, lo menos. Es lindo compartir eso, sí, va a estar genial. Algo voy a poder aportar. Y también te vas a presentar, que le contamos sí. a la gente, ya estuvimos hablando un poco. Ahí está el perro queriendo está salir muy al aire. Custodiada, parece. Está ahí con los patobas represent. Y vas a estar en la fiesta de Paladar Negro Radio, me contaron. Sí. Y ahí sí, tenés... ya le di el ok ahí a mi amigo. Bien ahí, estoy me muy gusta. Contenta por él. Además de nada, se suele dar mucho eventos acá en Zona Sur y la verdad que yo también estoy con ganas de hace un montón de tiempo tocar acá en Zona Sur. Dentro de poco ya ya no voy a estar más acá en Zona Sur, entonces nada, la verdad que me entusiasma un montón. Buenísimo, buenísimo. Así que eso se viene también y mañana todos ahí viendo a Debra, escuchando las músicas. Sí. Nos vemos ahí mañana, sí, bella. Sí. No. Va a explotar. Va a explotar, Sí, igual. Explotadísimo. Ella. Estaría bueno que la convoquemos para que vuelva al programa en esta nueva casa, sí. ¿No? Dale, dale. Ahora tenemos un estudio y un sonido como se debe. Así que cuando quieras. Conocer. Las puertas de Paladar Negro, del Barrio Cultural y de Mosh Radio están abiertas para vos. Entonces, mañana nos vemos. Te mando un abrazo grande. Dale, bella. Un abrazo grande para los dos y que sigan los éxitos. Nos estamos viendo mañana. Abrazo. Cuídate, cuida esa voz. Dale, un beso para todos del otro lado. Un beso. Y nos despedimos justamente con... En esta época se llamaba Candy Fuego y fue... Yo la conocí por vos. Esto es del primer... Iba a pasar lo de ahora, pero el tema ya lo puse. Chucky ya lo puse. Así que vamos con uno de Elevando el Movimiento, que fue el primer disco que sacó Debra. Antes llamada Candy Fuego, o también llamada ahora Candy Fuego y también llamada Debra. Esto es La Villerita. Entre problemas, chumerío de barrio, puro dilema, la envenenan. Piensa como mujer, ya no es una nena. La fuerza que le queda es con la que enfrenta su pobreza. La virgen le hizo una promesa, llegar a la meta, la ciudad le pesa. La señalan un par de viejas con mejor cartera. Quiere ser decente, pero se frío entre delincuentes. Labio caliente, la sangre hierve, no sigue la corriente. Por llegar, agarra lo que le conviene. Y no mide, es indiferente, es indiferente. Diferente, ignorante, de poca clase, con ganas de superarse. Un enlace para acomodarse por defecto en su mente. Grita en eco, calla con respeto a su secreto. ¡Candy Fuego! Grita la villerita si tiene que gritar. Sin titubear, se revela ante cualquiera. Es una fiera, se enfrenta frontal, frase fría. Frenética en el centro o en la feria. Grita la villerita si tiene que gritar. Sin titubear, se revela ante cualquiera. Se enfrenta a frontal, frase fría, frenética en el centro o en la feria. La villera se imagina que no es la sirvienta, sino la dueña, la reina. Es su sueño por el que se devela, hasta lo que no tiene por aparentar, quiere más. La villera super estirera, el rable se va también. Camina por la calle, no va por la vereda. Tiene una chilera, actitud rígida, dura. Desterra la amargura, sonrisa su armadura. A poco confía su dulzura. Zona sur, su paisaje. Un hombre de traje será el pasaje. Y se niega, el odio con pintura se despliega. Entre sábanas salvajes, viste un atuendo de tatuajes y un claro mensaje. Tiene las mil y una noches en este tipo de viaje. Grita la villerita si tiene que gritar. Sin titubear, se revela ante cualquiera. Es una fiera, se enfrenta a frontal, frase fría. Frenética en el centro o en la feria. Grita la villerita si tiene que gritar. Sin titubear, se revela ante cualquiera. Es una fiera, se enfrenta a frontal, frase fría. Frenética en el centro o en la feria. Grita la villerita si tiene que gritar. Sin titubear, se revela ante cualquiera. Es una fiera, se enfrenta a frontal, frase fría. Frenética en el centro o en la feria. Grita la villerita si tiene que gritar. Sin titubear, se revela ante cualquiera. Es una fiera, se enfrenta a frontal, frase fría. Frenética en el centro o en la feria. We'll be right back. Oye, la primera librería ambulante en Buenos Aires sobre cultura afro es Malungo Libros. Búscanos en las redes sociales, fanpage Malungo Libros, Instagram malungo-libros, teléfono 11-34-75-19-38. Malungo Libros, visibilizando la cultura negra, donde siempre encuentras lo que estás buscando. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, budines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 11 58 72 8606 u 11 40 60 9357. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur. Porque comer rico y sano es una elección de vida. Amauta y Jaguar, editorial artesanal y autogestiva de poesía afrodescendiente e indígena americana. Amauta y Jaguar. Búscanos en las redes, Facebook e Instagram, Amauta Jaguar. El conocimiento es una luz en tu cabeza, no son datos que tú te aprendes de memoria en un sitio para demostrar que eres listo. La luz sería el estar abierto a la información, no dejarte llevar por convencionalismos, no dejarte llevar porque te han dicho que esto es así, entonces ya no puedes escuchar otros testimonios, ¿no me entiendes? La luz en tu cabeza es el arte, escuchar mucha música, leer libros, ¿verdad? Ir al cine, ir a ver obras de teatro, ir a ver exposiciones. Esa es la luz. La luz de la humanidad es su arte. Paladar. Sí, estamos acá una vez más en Paladar Negro. ¿Se corta el micrófono? Sí, de rato, ¿no? Se corta el micrófono, me parece. Hoy, amigo, te traje la sección Cine Negro una vez más. Viste que estoy así, como muy cine negro. No tengo muchas ganas de pensar. No, me parece que como vos vivís encerrada también, mi meta película, meta documental. No, sí, igual me gusta informarme, ¿no? Es que vivo encerrada. También cuando voy en el tren voy leyendo, así que... Hoy les quiero traer un documental que me costó una bocha conseguirlo. Está como muy limitado. ¿Pero y cómo lo conocías? Salió el año pasado este documental y cuando salió vi el tráiler y dije, necesito ver esto. Y en ese momento me puse a buscarlo. Yo como no tengo Netflix, no tengo nada, no tengo cable, nada. Me costó un poquito. Lo encontré en la versión en inglés. Puse el nombre en inglés y estaba. No tenía subtítulos, pero bueno, como más o menos algo pero entiendo. Pero vos entendés, sí. Y no tiene tanto hablado en inglés porque es de un personaje, de una persona, de un artista latino. El documental se llama Yo no me llamo Rubén Blades. Mirá. Es una coproducción panameña, argentina y colombiana, como te dije el año pasado. Igual tengo mi crítica para Rubén Blades. Yo también. No. Tenemos, como el otro día hablábamos de Muhammad Ali. Todos vamos a encontrar... No, la última crítica vamos mía es que tocó con Diego Torres en el festival sí, ese bueno, de mierda. Bueno, sí, y también es actor de Hollywood. No, nah, eso no me interesa. Hollywood, mucho. O sea, la nah. cuna la cuna de todo. No, ya sé, pero bueno. Este documental está escrito y dirigido por Abner Benaim, que es un director panameño, que lo siguió a Blades durante 3 años con la idea de retratar la intimidad del músico. Y lo muestra él, obviamente, en las giras, las presentaciones, las conferencias. ¿Pero transcurre cuándo esto? ¿Es nuevo, reciente o...? Del año pasado. Pero las 2018. Imágenes, ¿es toda su vida fue todo o una gira? Fue 3 años grabándolo en la casa, en Panamá, en Nueva York, en las giras, porque hace por todos lados, obviamente el tipo está a full todo el tiempo. Aunque también se adentra un poco y bastante en la vida privada, porque de la vida privada no se sabe mucho. Nunca fue un tipo que se expuso demasiado. Más allá de que hace mil cosas y, como te digo, es un tipo que de Hollywood y ya sobrepasó todo. Al menos acá no llegó esos chusmeríos. No. Y bueno, él dice también que eso es algo que él conserva. Y obviamente el documental es bien intimista y la idea es mostrar también esa parte de él. El hilo conductor del documental es él mismo, Blades, narrando los detalles primero del país, de la historia del país. Cuenta cómo Estados Unidos influenció totalmente en la cultura panameña, cómo él siendo chico, inclusive él y sus amigos, veían a los yanquis como los héroes de las historias que les metían de Hollywood, como digo. Colonizados completos. Claro, y él era chico, en la década del 50, ¿entendés? Toda la mierda esa que llegaba, el chabón la consumía, veía a los yanquis como los chabones que venían a salvar el mundo. Pero en el 64, en la zona del Canal del Panamá, hubo un quilombo que un grupo de panameños que quisieron ir a plantar la bandera de Panamá, se le retobaron los soldados y se armó un bardo que dejó un saldo de 30 muertos y cientos de heridos. Y ahí la visión del amigo Blades cambió totalmente. A partir de ahí tuvo un cambio radical que lo politizó y lo llevó a hacer después las líricas tan conocidas por su contenido social y principalmente esa crítica que tiene todo el tiempo al imperio, a Estados Unidos y, bueno, lo que ya sabemos. Y ahí arrancó una historia densa con Panamá, la invasión y después del futuro. Siendo Panamá, siendo un... Como hablábamos también a través de Jamaica. Sí. Siendo un lugar que para Occidente es insignificante, pero tiene tanto significado porque el Canal de Panamá era un lugar estratégico. Ellos estaban en el lugar que no tenían que estar. Sí, sí. Así que por eso siempre estuvo el conflicto ese. Y también cuenta detalles de la vida de él. Él vuelve al barrio, muestra el lugar donde empezó a cantar, el primer lugar donde tocó, los personajes del barrio que lo inspiraron, la gran influencia que tuvo su abuela en su vida. De hecho, el documental empieza él contando una anécdota con la abuela, así arranca. Los cómics y los libros que lo nutrieron. Él tiene, Robert, vos lo ves el documental, en lo que se tiene una habitación gigante llena de libros por todo el lado, cómics, un montón de cosas. Todo eso que él utilizó también para escribir su obra. Su llegada a Estados Unidos y a Fania Records, que fue, una vez hablé de Fania Records en una sección que quedó ahí olvidada, y a él cómo entra ahí. Él llama y dice, quiero laburar ahí. ¿Contratan escritores? Yo escribo canciones. No, le dicen, lo rebotan. Vuelve a llamar y dice, che, ¿hay laburo de lo que sea? Quiero laburar ahí. Y lo meten a laburar de cadete. Él empieza laburando en el correo, era el mulo el que llevaba las cosas, los discos, todo. Pero estando ahí, el tipo pillo se empezó a codear con los otros músicos que ya estaban ahí rompiéndola toda. La crema. Y ahí dijo, sí, ¿sabes qué? Le contaba a Tito Puente, ¿sabes qué? Yo hago canciones. Y los chabones empezó a correr la bola hasta que la bola llegó a Rey Barreto, que es un zarpado, el que sabe de salsa sabe de quién estoy hablando, que justamente se queda en su orquesta sin cantante. ¿Y lo meten a él? Y lo mete a él en la orquesta y ahí, bueno, explotó. Él era el cadete. Era una especie de... Él laburaba en el correo de Fania Records. Era el que llevaba las encomiendas, las cartas, los discos. Y terminó cantando con Rey Barreto. Y de ahí explotó. Tiempo después, él... en realidad, él explotó cuando hizo la dupla con Willy Colón, que ahí rompieron todo. Hicieron un disco que hablé... en Discos de Oro, hablé de uno de mis discos favoritos. Y creo que es el disco de salsa más vendido de la historia, que es Siembra. Que hizo con Willy Colón. Yo no quiero equivocarme, pero me parece que Andrea Álvarez llegó a tocar con él, me parece. Sí, creo que una vez hablamos cuando presenté un tema y me habías comentado eso, que es posible. Es muy posible. Está la filmación también, si la buscamos, vas a ver. Habla de eso, del dúo con Willy Colón, de la disputa que después tuvo con Willy Colón porque se terminaron odiando. De hecho, los últimos discos que hicieron los chabones no se podían ni ver y empezaron a tener esta disputa con el sello, con Fania Records, por lo que pasa siempre, ¿viste? Los derechos de autor, regalías. Claro, el máster, no le querían dar el máster. Bueno, todo eso lo habla en el documental. Hace un repaso por la carrera esa que tuvo en Hollywood, que en realidad, si me preguntás alguna película donde estuvo Rubén Blades, no te sé contestar. De hecho, en el documental dice que estuvo en Depredador, que es una película. Estuvo, yo ni me acuerdo. ¿Vos te acordás de Rubén Blades en Depredador? Un papel secundario. Yo ni me acuerdo. Yo amo ese bicho, yo me lo tatuaría. Yo ni me acuerdo, boludo. Yo la primera la vi 80 millones de veces y no me acuerdo que haya estado Rubén Blades. Bueno, estaba Rubén Blades. Y después, obviamente, el documental tiene un montón de testimonios de artistas que lo tiran para arriba, le cuentan de sus cualidades como músico, como estudioso, porque el chabón se graduó en Harvard de abogado. ¿No se habrá filmado en la selva de Panamá? Puede ser, me da más Costa Rica, así más. Mm. También como político, él fue ministro de Turismo y candidato a presidente de Panamá. Ah, mirá. Y obviamente hablan de él como persona. Entre las personalidades que están en el documental está René de Calle 13, Sting, Gilberto Santa Rosa, Paul Simon, o sea, un montón de salsa, de todos, hablando de él y de lo copado ¿No que hay es. Otros personajes que no sean de la música? Sí, aparecen familiares, y porque cuento cosas que tampoco vienen al caso, no te voy a contar todo el documental. Flasheaba con también. Mano de piedra, ¿no? No, es básicamente su familia y esta gente que compartió con él y después él... Se pone a ver el cajón de los recuerdos, empieza a sacar fotos. ¿Sí? La palabra pro, ya sabemos que está mal, es una mala palabra, pero acá este programa es pro Panamá, quiero decirte. Muy bien, obviamente. Y bueno, el documental tuvo varios premios porque está... No es para tirar manteca al techo, vamos a decir la verdad. Yo le pondría un 7 así, porque soy muy buena. Pero está muy bien hecho, obviamente está la música del chabón y hay... cosas de archivo que enloqueces. Y bueno, esto lo llevó a casi estar nominado, quedó como precandidato al Oscar y ganó un montón de premios también. Y está bueno, yo lo recomiendo. ¿Sabes qué? Últimamente no quiero recomendar tanto películas que sean obvias, porque está bueno ver cosas que no son tan conocidas. Esto yo ya te lo conté, pero ese famoso compilado, ¿te acordás que hice yo? ¿El que nunca lo trajiste para escucharlo? Bueno, sí. El estudio que hizo conmigo el chabón, mi amigo, ganó un premio produciendo a Rubén Blades. ¿Posta? Sí. Zarpado. Después en el futuro, obviamente, ¿no? O sea, hizo bien tu amigo en sacar el disco. No, ¿por qué? Porque se fue a grabar con Blades. No, ¿verdad? Pero muchos años después terminó ganando un premio con... Es más, estuvo allá en Estados Unidos, la foto con él, increíble, él de traje, mi amigo, increíble. Así que bueno, quiero recomendar este documental, Yo no me llamo Rubén Blades, está muy bueno, es medio difícil, pero el que le gusta bucear en la net, está, lo van a encontrar. Es medio difícil encontrarlo, decís. Si no, búsquenlo, Rubén Blades is not my name, que es como lo encontré yo, si no entendés inglés, las partes que hablan en inglés, que son muy pocas, es casi nada lo que se habla en inglés, eso no lo van a entender, pero es súper fácil. Y quiero destacar también que lo traje al tipo este porque no soy muy fan en realidad de los solistas de salsa. Me gusta más la orquesta, ya todo. Pero Blades para mí destaca porque es un narrador de la sociedad, un comunicador que revolucionó una música que antes de que él llegara estaba pensada solamente para divertir. Y gracias a sus letras se introdujo en la salsa la reflexión, el análisis, la conciencia política y social. Y esto lo mezcló con canciones bailables y accesibles para todo el mundo, porque cualquiera en realidad, tanto un intelectual universitario como él, o un laburante, puede escuchar a Blades y entenderlo. Y por eso es considerado el poeta de la salsa y está acá en Cine Negro, más allá de que obviamente, como dice mi amigo Robert, hay muchas contradicciones que uno dice, ¿qué hace este tipo en ese escenario? Todas las tenemos, todas. ¿Qué está haciendo ese chabón ahí? Pero bueno, eso no quita que, como dije antes, grabó uno de los discos, uno de los indispensables. Siembra es un disco de oro y por eso va un tema de ese disco que es con Willy Colón. Esto es Rubén Blades, Plástico. Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan, sudan Chanel No. 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor, no le habla.

Sí, estamos acá en el afrobloque de Malungo. ¿Qué tenemos hoy, Malungo, en el afrobloque? Vamos a hablar un poco del agosto negro. ¿Qué se denomina agosto negro? ¿Por qué surgió el agosto negro? ¿Cómo arranca la historia? Estuvimos haciendo acá unos recuentos de justamente de esta historia. A finales de los 60, había una persona que se llamaba George Jackson. Y él había robado en una gasolinería 70 pesos y fue a parar, sí, lo mismo. Fue a parar a la cárcel, ¿no? Sí. Por ese tema. Imagínate, un ladrón de gallina. En ese contexto, él se empieza a meter en la militancia. Él era un lumpen como cualquiera. Entra en cana y se mete en la militancia. Se mete en la militancia, empieza a leer a grandes pensadores que tienen que ver con la conciencia negra, como Fanon, lea Lumumba, lea a varios. Y empieza a militar en el Partido de Autodefensa Panteras Negras, ¿no? Y se convierte en mariscal de campo del partido. A su vez también él integraba el movimiento penal revolucionario. Imagínate con todos esos títulos, ¿qué le esperaba al chabón, no? Y encima lo habían metido por 70 dólares, o sea, claro, ya estaba condenado. Sí, o sea, le habían dado creo que una condena muy extensa. Y a todo esto era tan obvio que lo habían metido por quién era que... Sí, igual él se convierte después, ¿no? Claro, sí, igual es como que le pasa a varios eso. Es como que los chabones, está mal lo que voy a decir, pero tienen que meterse en la cárcel para hacer el clic. Para bajar del mundo que los está por matar, para hacer después o Malcolm X. Sí, igual me parece que eran otros tiempos, porque hoy esas cosas... No, bueno, sí. ¿No? Igual a esta gente que después fue revolucionaria, te digo, no es que... No estoy justificando que tengan ganas. Pero que es una mierda que los tipos tuvieron que llegar ahí, a ese lugar de encierro. Para conocer lo otro. Para conocer... Bueno, en una parte Malcolm X dice que él tuvo que estar ahí para darse cuenta... que era negro y que era África y que era... ¿Quién era él? Una locura. Para terminar siendo lo que él fue para la historia mundial, tuvo que haber pasado por ese periplo donde él era un ladrón, ¿te acordás? Bueno, hoy no creo que un afroamericano cuando entra a la cárcel termine siendo después un militante. Creo que debe haber, pero no tanto como en aquella época que había una corriente revolucionaria también a nivel mundial. La historia es que ya venían asesinando a reclusos en varias cárceles, ¿no? Y esto se venía denunciando, pero obviamente el racismo y la muerte que había en las cárceles nadie le daba pelota, obviamente el Estado ahí, como siempre, ausente. Hasta que el hermano, un chico de 17 años, Jonathan Jackson, ¿no?, irrumpe en un juicio que se estaba realizando en el estado de California, esto ya en el año 70, y bueno, lo acusan, obviamente él entra con armas, ¿no? Entra con armas y le da armas a unos presos que estaban ahí como testigos. Estaba desarrollando un juicio que no tenía nada que ver con el hermano. Bueno, ahí él decide tomar como rehén al juez, al fiscal y algunos del jurado. Viste que allá hay juicio por jurado. Se la rejugó el chabón. Y la intención era cambiar a estos rehenes justamente por el hermano, que estaba en otra cárcel, en otro estado, a George Jackson, a John Cluchet y a Fita Dungo. Esas tres personas que eran altos activistas, sí, totalmente el partido. O sea, lo que el chabón quería hacer era un intercambio, sí, del juez y los rehenes que tomó por el hermano. Y por dos activistas más, claro, que eran grosos. Y también, de paso, venía denunciando, a su vez, el racismo y la muerte que ya venía sucediendo en las cárceles de Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que todo termina mal, esta historia termina mal. Y tiene otras repercusiones también. Después vamos a hablar también con lo que pasó con Angela Davis, que se la acusa de que ella fue la que introdujo las armas y sacó, sí, compró armas ahí, a su nombre. Claro, de ahí fue que Angela fue, en ese, después de que sucedió eso, fue la mujer más buscada por el FBI. Claro, pero esto es una casa de brujas, o sea, le indilgan una causa, le fabrican una causa y la meten presa inclusive, sí, y hay una campaña mundial, pero esa es otra historia. Pero estaba linkeada con esto que estamos hablando. Bueno, entonces... en este interín ahí, cuando sucede esto, obviamente la policía los mata a todos y queda solamente un sobreviviente que hasta en la actualidad sigue siendo el preso, ¿no? Eso lo charlábamos. Sí, que es el preso más longevo de Estados Unidos. Uno de ellos, de estas tres personas. O sea, estamos hablando del 70 y el tipo todavía está en cana. Todavía está en cana. Imagínate, todo arranca por una persona que robó 70 pesos. Mirá dónde desembocó todo esto. Bueno, la cuestión es que a partir de ahí, después de ese hecho, se sucedieron más hechos. Ya sí, se venía asesinando a más personas, a más reclusos. Y da la casualidad que casi todos estos hechos desencadenados surgió y se hicieron en el noviembre. Había muchos casos en varias cárceles de Estados Unidos. Por eso justamente se dice el agosto negro. De ahí viene este término. Y nosotros lo que decíamos, queríamos aclarar que no es que es un festejo, sino es un recordatorio de toda esta, de esto que sucedió, de esto trágico. Se recuerda justamente y se sigue hablando de lo que está sucediendo en la actualidad con los afroamericanos, con los negros, ¿no? Con los negros, es que sigue habiendo matanzas, represiones, desapariciones. Es total, si vos ves la cantidad de gente negra que está presa, afro, en las cárceles, no solamente de Estados Unidos, podemos ir a Brasil, a todos lados, acá inclusive de acá. O sea, vas a encontrar a gente, no te voy a decir afro, netamente afro, como hay un, siempre hablamos del negrómetro, ¿viste? Sí. Acá también sucede eso. Pero bueno, denunciando eso es que todos los agostos es como que hay un igual, recordatorio. Igual también, a partir de ese suceso de, que pasó justamente en agosto, los negros, los afroamericanos fueron para atrás en la historia y se empezaron a dar cuenta que hubo varios hechos históricos a partir del 1619, que Mumi Agulhamal escribió en el 2013, fue una mañana con mucho calor húmedo en agosto de 1619, cuando los africanos de piel oscura fueron descargados de un barco en una colonia inglesa de Virginia. Eran cautivos encadenados, cautivos robados en una desalmada guerra racial desatada contra la vida negra por los príncipes mercaderes de Europa. La historia de la gente que se define como afroamericana empieza acá. Hablábamos también de que Angela Davis mantenía correspondencia. Ella era una de las abogadas, me parece. Por eso ella estaba metida también ahí. Sí. Y después, vos me habías contado, habíamos hablado de que ella estaba como enamorada de, tenían de uno de los Jackson. Tenían una relación que no era física, sino que era a través de cartas. Claro, ¿no? Pero era como intelectual. La mina, yo leí un montón de libros de Angela, ella es lesbiana, pero dice que el único hombre que amó en su vida fue justamente a este. Justamente él, que después termina asesinado, ¿no? Sí. Inclusive acá hay algo que muy paradójico, yo te digo porque como estoy mucho con la venta de libros, que Ángela vende un montón, está bueno que así sea, pero los libros que tratan básicamente sobre la temática de lo que sucede en las cárceles, sabes que la gente acá no los compra, por ejemplo. No. Compra todo lo otro, feminismo, raza, toda esa historia, pero es un tema tabú, es un tema, no sé si es delicado o complejo para algunas personas, pero bueno, no solamente la persona, qué sé yo, lo que sucede hoy en la actualidad, aquí mismo en la Argentina, y no quiero hablar también en otras cárceles del interior del país, que es terrible la situación. ¿Cómo sí, lográs que una que persona está, se creo que, rescate? Sí, igual también está lo social, y no me gusta citar al Indio Solari porque no me gustan los redondos, pero la frase esa de todo preso político es totalmente cierta. Es cierto. Pero también creo que el equivalente de lo que pasaba en esa época y de lo que pasa con los afroamericanos en Estados Unidos es lo que pasa acá con los originarios, con los mapuches, con toda esa gente, con Milagro Sala. Totalmente. Que son todos presos, más allá de que todos presos políticos, son presos políticos por sus ideas y por lo que hicieron. Es como el equivalente a esos tipos, a George Jackson. Sí, pero por ejemplo, yo me pregunto, digo, si Milagro Sala fuese rubia y de ojos celestes, no estaría en cana. No, y hubiese habido manifestaciones y todo. O sea, ahora como es negra, india, mujer, ¿no? Bueno, listo, que se pudran a cárcel. Es claro. Una chorra, no sé. Pero bueno. Sin juicio previo, está presa, o sea, sin sentencia, no sé cuándo va a salir. Pero bueno, más allá de eso, lo que queríamos recordar era el agosto negro, que en todo el mundo se recuerda, y obviamente la comunidad afro de aquí mismo y del mundo. Esto ya trascendió Estados Unidos, porque de hecho agosto negro ya es algo que se celebra en todo el mundo. Sí, es un momento de reflexión, porque las cosas no han cambiado, muy poco se modificó, entonces es como sigue estando vigente, y las cosas, si no se modifican, obviamente que lo vamos a tener presente y vamos a estar taladrando todo el tiempo con este tema. Sí, recordar la historia para tratar de cambiarla, por lo menos. Bueno, cerramos el afrobloque de hoy, amigo. ¿Algo más para agregar, tenés? No, después quería hablar sobre algunas cosas, unos productos que hay que promocionar. Bueno, vamos a vender un poquito, en un ratito, porque ya tenemos al invitado acá. Vamos con un tema, un poquito de sonido jamaicano, jamaiquino, como le gusta a mi amigo. Es para vos, amigo. Ken Lazarus, Soul Ska. Que racismo no te deja ver. Soy mujer, arquitecta. Mi nombre es Ana. Soy mujer, soy madre. Mi nombre es Wanda. Soy mujer artista. Mi nombre es Maritza. Soy mujer, maestra misionera. Mi nombre es Nélida. Soy mujer, lesbiana. Mi nombre es Liliana. Soy mujer, soy concejala. Mi nombre es Natalia. Somos la parte invisible de la identidad argentina. Somos mujeres negras. Somos más de lo que ves. ¡Aquí estamos! Es una producción de Tertulia de Mujeres Afro-Latinoamericanas y la Defensoría del Público. Estamos acá nuevamente en Paladar Negro y está acá el invitado que se vino, está acá escuchando todas nuestras boludeces, Tom Plock. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bien, bien, muy bien. Cómodo acá, tranqui, atento, escuchando. Todo interesante lo que se está... ¿Qué cuenta? Usted es del barrio, ¿no? Está ahí, hasta acá nomás. Estoy cerquita, sí. Tenemos a alguien de acá, de Jalada, productor, percusionista. Vos decime si me equivoco, ¿eh? Percusionista, productor, remixer, DJ, creador de Guateque Sans y también de Jam Afrobeat, que está sigue existiendo Jam Afrobeat. Jam Afrobeat sigue existiendo, pero de la mano del Fai, que son amigos y en un momento fue todo un delirio de hacer una jam de Afrobeat hace años, muchos años. La hicimos como 2 años o 3. Después era semanal y se complicó continuarlo y después en un momento les dije a los pibes, háganla ustedes, lo que quieran, es para improvisar Afrobeat simplemente, así que ellos la siguen y es la jam del Fai, lo que hay ahora. Buenísimo. ¿Y vos cómo fue que empezaste? ¿Vos empezás tocando o primero estás mezclando? ¿Cómo fue? ¿Primero el tambor y después vino todo lo demás? Sí, primero el tambor. Primero arranqué en un taller que de ahí salió Tam Tam Afrobeat, la banda en la Zarpada, que toqué muchísimo tiempo. Y ahí empecé a aprender y salió ahí unas fiestas que hacíamos con Tam Tam. Y yo también paralelamente estaba empezando a... Hacía como unos mixes con Sony Vegas. Mezclaba rhythms de reggae o música así. Reggae. Estaba empezando con la cumbia colombiana y así, música afro. ¿Esto y, de qué época estamos hablando? ¿Hace cuánto? Y 2009, 2010. Ah, hace poco. Bueno, 10 años. Sí, 10 años. Un poquito antes empecé a flashear con eso, pero cuando ya lo hice más concreto, que hicimos las primeras movidas, fue ahí. Y en este principio del tambor, ¿por qué fue? Perdón, 2008-2009, el 2010 fue la primera fiesta que hice. Vos te estás adelantando un poco en el tiempo. Yo quiero, a mí me da intriga de por qué, porque siempre es la guitarra, ¿por qué el tambor? Porque convengamos que es el instrumento... El principal, el primero. Pero sí. ¿Por qué vos te dio curiosidad de querer tocar percu? Y algo me llamó... ¿cómo fue? No, yo lo que puedo como acordarme, de por un lado, así muy aislado, es que de chico mi viejo me llevaba a las murgas y me transmitió como un fanatismo de ir a murgas en la época de carnaval. Y como que ahí fue mi primer contacto con tambores, que fue lo que conocía, digamos, como, claro, que es limitado, pero era como algo me pasaba ahí. Y después mucho tiempo, bueno, nada, toda la otra vida de estudiar y que no tenés contacto con eso, y cuando empecé a investigar ciertas cosas o acá en la facultad a conocer, fue un poco antes, pero fue todo un momento donde empecé a abrir la mente y fue lo que me llamó, como que sentí algo. Antes, mucho tiempo antes, como a los 17, 16, toqué un tiempo en una banda de cumbia que se llamaba 8 Pesos, de acá cerca, que por la Feria de la Rock ensayábamos, pibes de ahí, una masa, y ahí yo tocaba el güiro, y cuando no estaba el octapad, reemplazaba el octapad, y como que tenía unas ganas de tocar el octapad. ¿Qué tipo de cumbia era? ¿Qué? Hacíamos covers de cumbia santafesina, cumbia villera, un poco de todo. Un mix. Más, sí, más santafesino. Y bueno, como que ahí también era, bueno, percusión, lo único. O sea, nunca tuve... ni me llamó mucho, ni tampoco tuve el conocimiento de tocar un instrumento acústico. Hoy en día, o acústico no, más melódico. Hoy en día sí toco, pero también todo de oído, como que el tambor... Sos como más bien que... autodidacta. El tema de la producción también viene de forma autodidacta, de investigar, de curioso, de... Vamos a ver qué tiene este programa para darme. Sí, sí. Siempre es de la forma que más se aprende y obviamente no alcanza a veces, o a veces sí, depende de vos cómo te puedas dedicar o de cada uno, pero yo fue mucho autodidacta y mucho data de gente, muchas clases también, que aprendí cosas nuevas. Los primeros años me pasaba data un DJ de reggae que se llamaba DJ Groba, que me enseñó a usar Sony Vegas y hacer rhythms, enganchaba rhythms y hacía como unos mixes de media hora. Iba con un mic, con un Discman, grababa, yo llevaba ya el mix grabado en un Discman y lo ponía, y como que eso era poner música los primeros años. Y nada, después de ahí, de a poquito, cada vez más cebado, aprendiendo más y nada, sí, se sigue aprendiendo día a día. Y te caracterizás por ser bastante ecléctico en todo. Es como mucho, mucho drum and bass, dancehall, cumbia, dub, afrobeat, salsa, afrohouse. Si tendrías que decir el género que te dio el puntapié como para empezar a decir, bueno, quiero hacer música, quiero hacer arte a través de la música. ¿Hay algo que digas? ¿Qué pregunta? Sí, buena pregunta. Porque, por ejemplo, difícil. Se lo preguntás a Robert, obviamente, es reggae. Claro. Yo soy hip hop. Mira. Más allá de que amo la música, sí, y sí, todo, me gusta todo, todo, y también quiero todo el tiempo conocer cosas nuevas, pero mi corazoncito es el hip hop. Claro. Yo creo que fue como un proceso raro, pero como más en la época que empecé a como más querer adentrarme y a flashear más, más profundo, fue también por el reggae. Porque yo en la secundaria escuchaba cumbia villera. Tenía amigos que escuchaban rock nacional, y amigos que escuchaban cumbia villera. Eso era lo que yo tenía, mi acceso, digamos. Claro, lo que vos, y distinto, era, sí, fue el reggae. No, ahí escuchaba cumbia durante la secundaria, escuchaba cumbia, bueno, esto de la banda. El rock nunca me gustó, no me gusta, o sea, sí me gusta el blues, la música, el rock más de negro, o sea, no es el rock nacional. No te gusta, digamos. No me gusta el rock nacional ni lo que, no sé, como el típico rock. O sea, me gusta el rock, también es una música negra, porque si no, no existiría. Claro, la parte, pero blanca, como que no te se va. Claro, obviamente Jimi Hendrix me gusta, no es que, sí, tampoco me voy a escuchar. Pero si no existiese Muddy Waters, Jimi Hendrix. La Berizzo, por ejemplo. Sí, a ver, bueno. Entonces, en esa época, bueno, escuchaba esa música. Después, cuando empecé a ir a la facultad, conocí a gente, que amigos que me pasaron bocha de data de reggae. Y me acuerdo que yo escuchar Damas Gratis y un amigo que cantaba en una banda de acá que se llamaba Santuca y después Bombastic. Sí, lo vi. Ah, a Santuca. Son conocidos, sí. Bombastic también lo vi. Conocidos. El batero es mi amigo. Mirá, sí, qué grande. Bueno, Alejo, que era uno que cantaba antes, y otros amigos de ahí de la facu me dijeron, no, pero estas canciones de Damas Gratis son del, claro, Rookie. Claro, vienen de acá. Escuchar, sí, el Rookie. Justamente de Panamá, donde estamos, claro, hablando. Sí. Y con el Rookie fue un viaje de ida, empecé a flashear mucho con eso, y con el dancehall también. Y nada, ahí fue como la parte más de DJ, y empecé a, después de ahí, a conocerla, volví a la cumbia, como que me alejé de la cumbia por mucho tiempo, va, mucho no, pero por bastante tiempo, y volví como después a conocer la cumbia más de raíz, la cumbia colombiana, sí, y todo eso, peruana, y como que ahí también volví, claro, volví a investigar por ahí, y bueno, después empecé a abrirme a una muchos cosa estilos. Llegó a la otra. Che, y decías que la facultad, ¿qué estabas estudiando? ¿Qué era? Diseño gráfico. Ah, mirá. Sí, acá, che, en la aula. ¿Y qué es? Yo estuve leyendo un poco de info que me mandaste también y que estuve buceando por las redes. Experimento Mandingue, ¿qué es? Experimento Mandingue es un grupo que tenemos. Somos cuatro, o ahora también tenemos un formato más chico. Pero es como una mezcla de música electrónica con música africana. O sea, algo así como ritmos africanos que conocemos, que son el punto de partida para hacer un delirio así de visual, y ahí tiene mucha impronta visual. Lula del Cráneo hace las Alta Ville, la, sí, mejor Ville de zona sur, fácil. Sí, Alta Ville, sí, mal. Hizo todas unas máscaras y tocamos con unas máscaras. Ah, o sea, y es muy teatral también, muy sí, psicodélico, sí. Se pone oscuro por momentos, como que y mucha percusión, pero música electrónica. Ahora estábamos haciendo bastante, o tratando de hacer afro house, y también no es como fácil de denominar en un estilo, pero es como eso, mezclar música africana con electrónica. Me encanta, compro. Che, ¿y qué me puedes decir del próximo tema que vamos a escuchar? El próximo ¿cómo tema? Se pronuncia, ¿no? Sí, porque no quiero meter la pata. Ni siquiera sé cómo se pronuncia. Ni así yo que tampoco contame sé cómo vos, se pronuncia. Contame vos de qué se trata. Boniva. Bueno, es un tema que un amigo me hizo hace unos años, un goni. Un goni es como un instrumento africano que es como una calabaza. Parecido a la cora, que es como un arpa, el arpa africana. Pero el goni es mucho más instintivo porque tiene 8 cuerdas. Puede tener 8 o hay de 6 también. Depende de la región de donde venga. Entonces tiene una afinación pentatónica. Y bueno, nada, yo tengo uno que está buenísimo para colgarse y tocar. Y es muy meditativo. Y un día lo llevé al estudio y grabamos un loop. Y de ahí como que me llevé un par de loops y después laburé un tema. Y quedó un tema bastante copado, pero la magia pasó cuando invité a Miriam Gómez. Increíble. Que es zarpado una que referente afroargentina. Que la referente. La referente, sí. La verdad que yo... Amiga del señor acá. Ah, mirá, qué grande. Sí, la verdad que yo con el disco este... Quería un poco sacar todo ese lado afro y hacer como también una un poco de... Ahora hay mucho esto que dicen folclore electrónico y todo ese palo de música que está bastante expandido por el mundo. Y como que noté que falta algo afro, como que hay mucho charango y el folclore que a mí me representa. Capaz que no es puntualmente acá algo que puedas identificar. Pero no sé, el candombe sigue siendo folclore y... Nada, bueno, en ese sentido como que quería buscarle una raíz más, demostrar que también hay cosas afro acá y que en Argentina también se puede hacer música afro. Y con respeto, por eso pensé que alguien realmente que pueda representar eso hable y diga la posta. Y entonces Miriam se recopó, yo no lo podía creer, una masa la verdad, alta persona. Y nada, la invité a grabar al estudio y vino con la mejor, grabamos. Hay un videito también que no lo tengo, pero que se tiene que editar y en algún momento va a salir. Así que nada, como que le dije, decí lo que sientas, le dije por dónde era lo que queríamos transmitir y se tiró se un freestyle de aquello. Pero pará, ¿qué era? ¿Un recitado o qué era? Ahora vas a escuchar. Ah. Vamos a escuchar a Don Plock. ¿Cómo es? Decilo vos el nombre. Porque... Ngoni va. Ahí va. Bien, me gustaría esclarecer de manera contundente que hay negros en la Argentina, que hay una cultura afro o afrodescendiente en el país, para derribar el mito de nuestra desaparición. Me parece importante que sepan, que asuman, que acepten que la influencia africana en nuestro país fue y es importantísima y podemos advertirla en muchos aspectos de la cultura y de la sociedad de nuestro país. Las comunidades africanas existen y no solo físicamente, sino también en términos simbólicos y culturales. Me gusta mucho el ejemplo de la lingüística, cómo muchísimas palabras de origen africano están permeando nuestro idioma, el castellano del Río de la Plata. Hay infinidad de ejemplos, pero podría nombrar algunas como batusque, tamango, tata, mina, bujía, mucama, ¿sí? Marote, tata, etcétera, etcétera. Palabras que usamos diariamente, casi sin darnos cuenta que estamos hablando en una lengua africana. Entonces, es importante esto, ¿no? Esto de develar los mitos de la historia y establecer claramente, ¿no? Y hacer justicia por esa cantidad de centenares de miles de africanos y africanas que llegaron a nuestros puertos y que contribuyeron a la construcción del país, de la Argentina como la conocemos. Thank you. Oye, la primera librería ambulante en Buenos Aires sobre cultura afro es Malungo Libros. Búscanos en las redes sociales, fanpage Malungo Libros, Instagram malungo-libros, teléfono 11-34-75-19-38. Malungo Libros, visibilizando la cultura negra, donde siempre encuentras lo que estás buscando. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, pudines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 11-58-72-8606 u 11-40-60-93-57. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur. Porque comer rico y sano es una elección de vida. Señor Candón. Repertorios y narrativas de los afrodescendientes mayores. Memoria, historia, cultura, conciencia. 60 minutos de música y relato, con el apoyo del Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material de América Latina, bajo los auspicios de la UNESCO, Asociación Rioplatense, Puntos de Cultura y Radio UNDAB. Señor Candón. Comercializa y distribuye Malungo Libros. Pedilo al 11-34-75-19-38. Estás escuchando Paladar Negro. Un son da porra. Se liga. Paladar. Afroamericana, en Bolivia no me creen boliviana, en América Latina no me creen latinoamericana, me hablan en otros idiomas, me preguntan si soy africana, pero todavía hay a quien le ofende cuando digo que soy afroamericana. Rojo, amarillo y verde, ¿quién vaya de nuestro pueblo? No hay otra bandera como de Bolivia. Por eso todos los bolivianos debemos levantar el grito. ¡Viva Bolivia! ¡Que viva! ¡La patria boliviana! ¡Viva mi patria Bolivia! ¡Bolivia! Bien. Un aplauso. Aplauso. Es una producción. Seguimos en Paladar Negro. Con Don Block. Yo tenía una pregunta. Que estabas hablando mucho de los instrumentos y eso, que ya veo que sos como un experto, más que nosotros, que nos casamos mucho, más allá de que estamos en la movida afro. Pero, ¿cómo conseguís los instrumentos? ¿Se hacen acá? ¿Cómo te asesorás con respecto que vos sabías que hay algunos que son de cierta zona? Eso, ¿de dónde mamaste eso, digamos? Y más que nada, bueno, en todo en este camino de aprender, de ir a talleres, ahí, bueno, cuando empecé con el taller de Tam Tam, con David Langer, ahí como que fue mi primer acercamiento, estuve muchos años, y después ahí me hice muchos amigues y aprendí una bocha de data así de che, vamos a tocar esto. De gente que ya estaba, digamos. Claro, y muchos estábamos en el mismo momento también aprendiendo, investigando, y de ahí, bueno, como empezó a abrirse un montón y tuve la suerte de estudiar con maestros africanos. Un maestro muy importante mío fue Alfa Bangura, Papis, y bueno, después más ahora cada tanto viajan, ahora está viviendo Sekuba Ularé, que es un gran maestro también, y bueno, la data más fina y más profunda fue con ellos, pero y también, bueno, de ahí como que una cosa te lleva a la otra. Sí. Mirando también se aprende de instrumentos puntualmente, no sé, mirando por YouTube y después te dice, ah, no, pero eso es de tal región, por ejemplo, el Goni lo que decía, como hay una región que es de Don Son Goni, que son, tiene una nota diferente a la otra y, y así como que es un mundo de data que... Ahora hay mucha. Ahora hay mucha data, sí. Mucha sí. data. Si querés aprender, vas a aprender. Eso que lo de Miriam, entonces, ¿cómo surgió? Está bueno, quedó muy bueno, ¿eh? ¿Cómo surgió bueno, entonces? Gracias. ¿Cómo se acercó? ¿Quién la contactó? La contacté yo por un amigo que es Marco Filiardi, que él tenía un centro cultural para refugiados. Marco Filiardi es un, hay que hacerle un monumento, es una persona re importante. Ahora está con soberanía alimentaria, alimenticia. Y tiene proyectos así, siempre estuvo ayudando a refugiados que venían acá y no, ¿es de acá él? Es de acá, sí, vivió en África un tiempo, le agarró, creo que, no sé si tuvo un problema con malaria o se volvió acá y estuvo mucho tiempo con eso y puso a mismo había un africano de Senegal que se había casado con una chica de acá que trabajaba con él en el estado y era el que recibía a los senegaleses que murió. Venían acá, claro. Sí, es el protagonista de la película, viste, que yo te conté. Claro, sí. Boubacar. Hace poco murió. Sí, una lástima. Él, una re buena persona era. Y bueno, yo le comenté a Marcos la situación, lo que estaba buscando y me dijo, yo ya la conocía a Miriam hace muchísimos años de ver sus videos, de festivales que la escuché hablar, siempre la tuve como una referente de allá lejos. Sí, lo es. Y Marcos me dijo, es ella, yo sabía que él tenía el contacto, pero él solo me sugirió que le escriba. Y me dijo que seguro que se iba a copar, le escribí y bueno, hablé un par de veces, me preguntó qué era lo que quería hacer y qué sé yo. Y bueno, le di un poco de confianza y se motivó y nada, aceptó y se recopó. Así que sí, mediante Marcos. Bien, hablando de Marcos, yo iba a sacar un libro de Marcus Garvey y ella iba a hacer el prólogo. Hasta ahora se colgó, pero ya lo vas. Debe tener un montón de gente diciendo, Miriam, vení a hablar. Totalmente. Miriam, sí, ahora está como más que nunca, por suerte está. Che, y Guateque. Contanos un poco qué es el colectivo Guateque. Y bueno, sé que hace poco estuvieron festejando 9 años. ¿Qué es Guateque? ¿Guateque? ¿Qué es Guateque? ¿Qué es? Para nosotros es una... ya no es una fiesta solamente, ¿no? En mucho tiempo fue una fiesta, sí. Pero una fiesta como bien curada o no bien curada, sino como con ganas de cosas puntuales que queríamos mostrar o transmitir y bueno, como con una búsqueda muy específica. Eso ahí en el 2010 empezamos y... Nada, con ganas, al principio fue con ganas de transmitir música tropical, colombiana, mucho porro colombiano, salsa, cumbia colombiana, música afro-latina, y de ahí como que sale. La palabra guateque es una palabra indígena, que no se sabe bien el último significado, digamos, de dónde viene, pero como que... En los 70 se conocía como a los asaltos en Colombia, por ejemplo, le decían guateque. En España también, como que es un guateque es como un asalto, una fiesta en una casa. Sí. Bueno, de hecho, en España también hay un sello que se llama guateque. Claro, sí, es muy común. Y que siempre van por ese lado, por ese qué sonido. Qué loco escuchar la palabra asalto, ¿no? La gente estará pensando choreo, no sé. los millennials no entendieron la referencia. Y después como que en realidad, en Cuba es un distrito, un lugar, y como que un guateque es una fiesta de salsa en Cuba, claro. Una fiesta campesina de salsa. Y antes, como más para atrás, yendo más para atrás, es de los indígenas de Venezuela, de la frontera de Venezuela y Colombia, más de Venezuela creo, de esa región, a una fiesta le llamaban guateque. Entonces, nada, acá buscando cayó justo. ¿Sos la un guatecano? Está todo linkeado siempre. Totalmente. Che, ¿y qué proyectos tenés ahora en cuanto a guateque o a tu música? El disco, ¿no? Sea? Y el disco, sí, ahora, bueno, ese tema que escuchamos recién es parte de un disco que está hoy, ya casi lo tengo, lo estoy terminando, falta masterizarlo. ¿Tiene nombre? Sí, se va a llamar, de hecho iba a ser con otro nombre más que Don Plock, iba a sacar otra cosa paralela, después como que estuve como mucho tiempo pensando en eso, porque hago mucha música diferente y hay varias facetas que tengo, entonces a veces con el mismo nombre, claro, en un lugar como que te relacionan con algo y bueno, hablábamos eso antes que afuera, llegara, ¿viste? Antes que llegara, como que te haces un nombre con algo y después lo cambias y como que quedan todos, claro, medio perdidos. Claro, entonces bueno, lo último que decidí fue lo mantengo, y bueno, al que no le guste una u otra cosa que hago, bueno, yo qué sé, escuche lo otro o claro, bueno, pero sí, como que es mostrar otra parte, es mucho más tranqui, más lento. Bueno, hasta en un momento me gusta mucho el drum and bass y hacía mezclas de drum and bass que acá como que mucha gente no, hoy en día no se escucha, y quedó en el 2000 eso. Sí, quedó, pero bueno, como que a mí me gustaba mezclarlo con cumbia, me sigue gustando cada tanto, pero nada, como que son muchas cosas y este disco va por el lado afro. ¿Y para cuándo pensás un tempo largarlo? ¿Y dónde? Estoy viendo, todavía no definí bien, pero yo calculo que va a ser en noviembre. En octubre, noviembre, sí, más noviembre. Y seguro lo vamos para a hacer. Para festejar que se va el gato. Sí, así. Tal cual. Es verdad, buena excusa. ¿Y dónde todavía no...? ¿Dónde, digo, en plataforma? Me imagino que lo va a... Claro, sí, va a estar en todos lados, porque aparte, bueno, si bien no definí, es muy probable que lo saquemos con el sello de Guateque, que ahora hicimos un sello. Hace un tiempo estamos con esa, aprendiendo y empezando a llevarlo para ese lado, digamos, que vaya para... Por eso, más que una fiesta, que sea como una entidad y también hacer un sello. Entonces, con el sello... Ahora podemos subirlo a Spotify y todo eso. Y todo lo demás, todos tus otros discos, que sé que tenés varias cosas, sacaste mixtapes. Hay un LP que se llama, me encanta el nombre, Relajado pero no Regalado. Bien ahí. ¿Eso dónde se puede escuchar? Eso está en SoundCloud. En YouTube también está. Hay un par de mixtapes también. Sí, hay unos mixtapes. Sí, ese disco fue del 2015 y es por eso decía lo de las diferentes facetas, como que es muy distinto a lo que estoy haciendo ahora, pero sí, está bueno, hay unos temas que están tan lindos. Bueno, así bailables. Que ya saben ahí, ¿y en las redes dónde te encuentran? En las redes, bueno, en Instagram, todo / Don Plock, con K, sin C. Listo, está ahí, chequeen, PL, Don Plock, ahí Don está, Plock, por todos lados. En YouTube, en Facebook, hay una página. Y nada, en estos días ahí, justo el otro día salió también un tema con un compilado, siempre estoy ahí subiendo alguna cosita y seguro del disco va a salir algún adelanto ahora dentro de poco y nada, estoy también con ganas de grabar un mixtape, así que siempre ahí pueden a full, chequear siempre algo. Como muchos frentes abiertos. Y está, sí, bueno. Sí, eso. Sí, está, soy bueno. Medio manija de hacer muchas cosas. Sí, bien ahí, siempre activando. Y vamos a ir para despedir a Don Plock con un tema justamente de Don Plock. ¿Qué puedes decir de Puro Extracto? Puro Extracto. ese tema sale de... Bueno, en la época justamente de Tam Tam, David, el director de Tam Tam, nos llevaba en el auto, en un Renault que tenía. Tenía una casetera y él tenía unos discos de... Unos cassettes de música africana. Había uno que se llamaba Puro Extracto Efectivo, que era como un compilado de música highlife de Nigeria, de guitarras así psicodélicas, buenísimo. Y bueno, él me pasó ese cassette y de ahí me inspiré, fui a, como que primero hice como una especie de remix así nomás, después llamé a Agus Jarkowski, un guitarrista de acá que la rompe, que la tiene muy muy clara, un amigo, y le dije, che, mirá esto, quiero hacer algo así, y nada, la pasamos re bien, se puso a grabar. Obviamente los cassettes están en otra afinación porque claro, los pasan de un vinilo y se desafinan, claro, y qué sé yo. Entonces hicimos como todo nuevo, pero inspirados en eso. Entonces grabó unos loops de guitarra y después un theremin y empezamos a meterle. Le metí una pista y un bajo, hicimos unas cosas ahí y quedó divertido. Ese lo usamos también en Experimento Mandingue para el show. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a despedir a Don Block. Gracias por estar acá. Muchas gracias, gracias por a ustedes por la invitación. Un placer. Por la música, sobre todo. Vamos con Don Block, puro extracto. Sin Sin, Paladar Negro, solo música negra, jueves de 20 a 22 horas, en los controles, Barba Mafric y Rupert Malungo. Pablito Molina te lo dice. Sin Sin, Nanimini, Woy. Bueno, nos vamos, Robert. Dale, yo el sábado estoy ahí en la ex ESMA desde las 14 horas. En Negra, Negra, Negra soy. Sí. Les quiero recordar que los martes estamos en www.radiolaronda.com.ar desde Córdoba y los miércoles desde San Luis por Radio Reyes Selecta.com.ar. Un saludo para toda la gente, para Natalia, para Mara, para Pablo. Un beso Nadia, a todos. Nadia de Córdoba. Nadia de Córdoba, Laurita, bueno, todos ahí. Vamos a cerrar con un grosso. ¿Te acordás cuando te hablé del cine Blaxploitation? Sí, que me dijiste, mucho. ¿Qué parecía? Que hablamos de Shaft, sí. Que es como la película Blaxploitation. ¿Qué parecido? A Barry White, me dijiste. Sí, te dije. Bueno, yo te dije, no, nada que ver, esto es psicodelia, esto es... La voz te había dicho. Y yo lo conocí porque era una niñita muy rapera en el 2000 y era muy fanática de Wu-Tang Clan. Y un día, escuchando el tercer disco de Wu-Tang Clan, que me rompió la cabeza, aparece como una base re dramática, así como, no sé, épica. Sí. Y con un chabón con una voz así, que también pensé, che, qué parecía la voz a Barry White. Y dije, ¿quién es este chabón? Y era Isaac Hayes, que es uno de los grosos, que de hecho después hizo un video con Wu-Tang Clan de ese tema, y a partir de ahí... ¿Pero él era otra generación, digamos? Era de los 70, de la época esa, Blaxploitation, sí. Y funk. Así que vamos a cerrar el paladar negro de hoy con un groso. Este es Isaac Hayes, Walk On By. Este tema es presentado por Artillería Underbeat.